del bar me quedó mirando fijo. ¡A vos! ¡Te he visto en algún lado! ¡Puede ser! ¡Le dije! Me pidió que lo invitara, bebimos juntos, él hablaba todo el chileno. Ando sin pega, pero no importa, exclamó haciendo un brindis con mi propia cerveza. Buena tela, me dijo. Hablamos de todo echando talla. En otro de los brindis le pregunté su nombre. Me llamo Chile, me dijo. Me llamo Chile, me dijo. Me llamo Chile, me dijo. Me llamo Chile. Aquí va a haber problema, le dije yo. ¿Por qué? Me pregunto haciendo fintas. Porque yo también me llamo Chile, Chile, Chile soy. Porque yo también me llamo Chile, Chile, Chile soy. Porque yo también me llamo Chile, Chile, Chile soy. Buena tela, Franco. Buena tela, Franco.